Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que cada semana recorre el país rescatando historias que merecen ser contadas. Y en el programa de hoy hablamos de la conquista del espacio y de los pasos que el país sigue dando para poder lanzar sus propios satélites. Conocemos la solución alternativa que está intentando una provincia para la situación de los pibes en conflicto con la ley penal. Rescatamos una política pública que está facilitando la identificación de los restos de personas desaparecidas durante la última dictadura. Y también buscamos alternativas para abstraernos del clima electoral y recurrimos a la historia de unos ratones que votaban siempre mal, porque en Farco somos muy respetuosos de la veda. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Estamos en veda y en el Expreso Farco le decimos fuera a esos pensamientos electorales perturbadores, fuera a esas consignas proselitistas que nos abruman, fuera a esa tentación irresistible de pedir el voto a Trochi Mochi. Mejor conocemos otra historia de la mano de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, no vaya a ser cosa que violemos la veda. En la Argentina hay ratones, ¿de qué colores? Hay gatos, hay una fauna muy grande de animales y sobre todo hay personas. En la Argentina hay una democracia que ya tiene 40 años. Faltan pocas horas para que vayamos a las urnas y como estamos en veda electoral, tenemos que recurrir a la imaginación, a la creatividad. Como no la tenemos, salimos a pedirla prestada. En este caso, les pedimos a una promotora de lectura infantil que es integrante de la Biblioteca Popular Cachilo, aquí en la zona oeste de Rosario, que nos cuente un cuentito. Así nos distraemos un poco, ponemos la cabeza en otro lado, porque el domingo, sí, el domingo vamos a ir a las urnas. Los dejo entonces con este cuentito. El país de los ratones. Alice Mary Court, Mac Sanjin. Esta es la historia de un país llamado el país de los ratones. Allí los ratones vivían y jugaban, comían, dormían, hacían las mismas cosas que hacemos vos y yo. Cada 5 años, los ratones elegían a sus líderes. Para hacerlo, depositaban un papel en una urna de color rojo. En este papel, los ratones escribían el nombre de sus líderes favoritos. A esto, los ratones lo llamaban votar. Y en cada votación, después de una reflexión, los ratones elegían a sus líderes que solo podían ser gatos, gordos, grasientos y negros. Que conste que no tengo nada en contra de los gatos. Además, estos gatos eran buenos tipos, aprobaban buenas leyes, pero solo hacían leyes que eran buenas para los gatos. Y todas esas leyes que eran tan buenas para los gatos, no lo eran para los ratones. Una de estas leyes decía que los agujeros de las ratoneras debían ser tan grandes como para que la garra de un gato pudiese pasar por ella. Otra de estas leyes prohibía a los ratones correr muy rápido. Así los gatos podían desayunar sin tener que cansarse demasiado. Todas estas leyes eran buenas leyes para los gatos. Pero para los ratones, la vida era cada vez más y más difícil. Un buen día, los ratones decidieron reunirse. «Tenemos que hacer algo», dijeron. Tras esta reunión, los ratones fueron a votar en masa. «No votaremos más por los gatos negros». Después de una votación, los gatos negros tuvieron que irse. Y tras una gran reflexión, los ratones eligieron como líderes a los gatos blancos. Los gatos blancos habían hecho una campaña excelente para conseguir los votos de los ratones. Ellos decían: el problema de este país es que los agujeros de las ratoneras son redondos. Y les prometían: hay que votar por los gatos blancos, haremos agujeros cuadrados. Los gatos blancos cumplieron con lo prometido, pero los agujeros cuadrados eran el doble de grandes que los redondos, y esto permitía a los gatos meter sus dos garras en las ratoneras. La vida era más dura que nunca para los ratones. Por eso, cansados de esto, dijeron: es suficiente, ya no podemos aguantar más. Cuando fueron a votar, los ratones dijeron: ¡fuera los gatos blancos! Y los gatos blancos tuvieron que marcharse. Y en su lugar, y después de una gran reflexión, los ratones eligieron como líderes a los gatos negros. 5 años más tarde, los ratones decidieron reelegir a los gatos blancos y después otra vez a los gatos negros. Incluso probaron con una mitad de gatos negros y la otra mitad de gatos blancos, y a esto lo llamaron coalición. Hasta tuvieron un gobierno formado por gatos blancos con manchas negras, gatos que hablaban como ratones, pero que comían como gatos. Amigo, como puedes ver, el problema no era el color de los gatos. El problema era que eran gatos. Un día, una pequeña ratona tuvo una idea. La ratona le dijo al resto: quizá deberíamos gobernarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no elegimos como líder a un ratón? Incluso podríamos elegirlo por sorteo. Oh, dijeron los ratones, está totalmente loca. Hay que encerrarla. Y los ratones llevaron a la pequeña ratona a la cárcel. Debes recordar bien esto. Siempre se podrá encerrar a un ratón y también a una persona, pero nunca se podrá encerrar una idea. Y la idea de la pequeña ratona dejó huella, tanto que miles de ratones empezaron a pensar también. Y tengo que decir que hoy en día, en el país de los ratones, sean negros, blancos, moteados o grises, los gatos ya no hacen las leyes. Censores moralistas, ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación, se me cae mucho. Luego se me cae el pantalón. Trataba de explicarle a esta gran nación que pare la campaña de dematización sin intoxicar a los chiquitos de ratón. Oh, chiquito de ratón. Oh, chiquito de ratón. Oh, chiquito de ratón. Oh, chiquito de ratón. Yo quiero pronto en mi puchero un chiquito de ratón. Mandiva enojada, muy pronto protestó. En tacho de basura, corpiño, se encontró la vida libre. Estamos todos corriendo. Ejército de tetas ataca a la nación. De lejos se divisan hociquitos de ratón con su lechita. Estamos variados de amor. Hociquito de ratón, hociquito de ratón. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La Pampa y un intento para abordar la conflictividad adolescente sin mano dura ni penas más altas. El nuevo procedimiento penal en marcha en la provincia, en la producción de Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. Estoy rodeado de pies. Como siempre, pero más ahora que es un año electoral, la pibada está en el centro de la escena de postulantes que agitan la mano dura y medios del establishment que fogonean la etiqueta de jóvenes delincuentes. Juventud, divino, tesoro. En ese contexto, a veces parece un peligro meterse a reformar leyes y códigos. Sin embargo, La Pampa ha dado este mes un paso adelante para un cambio de paradigma. La puesta en marcha del nuevo procedimiento penal para adolescentes saca de la cancha la figura del viejo juez de tutela y pretende la solución a los conflictos no con penas más graves ni una baja en la edad de punibilidad, sino apostando a medidas restaurativas y mediaciones. Alejandro Ocio, que es director general de Promoción de Derechos Humanos y trabajó largamente en la Defensoría Penal, explica en Radio Kermés sus expectativas positivas con la puesta en marcha de estas nuevas herramientas. Lo que cambia esencialmente es el paradigma procesal. Básicamente se dividen los roles de investigación y de enjuiciamiento. La investigación de los casos estará a cargo del Ministerio Público Fiscal y el control de garantías durante la etapa de investigación a cargo de un juez o de una jueza, y la realización de la audiencia de juicio a cargo de un tribunal. También se prevén organismos específicos para los programas de justicia restaurativa, y quizás lo más importante de destacar es que se prevé fuertemente la limitación de juicio abreviado, es decir, que es incompatible con los fines de la convención, y por tanto se sacó de esta ley. Está prohibido resolver los procesos mediante juicio abreviado, lo que va a dar lugar a que los casos transiten por la parte de justicia restaurativa, mediación y salidas alternativas al conflicto, o directamente que vayan a juicio oral y público, ¿no es cierto? El Superior Tribunal de Justicia ha dictado el acuerdo 3914, donde aprueba las pautas de transición y actuación relativas a la implementación de esta ley. Por lo tanto, se ha establecido quiénes son los órganos que van a intervenir en cada etapa, cómo se van a distribuir los roles, cuáles organismos ya dejan de tener funciones en esta ley, como por ejemplo los juzgados de familia, niñas y adolescentes. Y también establece esto que te comentaba, de que los mecanismos de justicia restaurativa en el ámbito judicial van a estar a cargo de los centros públicos de mediación judicial. El régimen implicará que de ahora en más varios actores institucionales participarán del proceso, lo que en principio otorga mejores garantías del ejercicio de derechos. Fabricio Lossi, ministro del Superior Tribunal de Justicia, también tiene una mirada positiva sobre el impacto de las nuevas normativas. En el régimen penal para adolescentes, la idea fue concretar eso, dejar el viejo paradigma o tratamiento tutelar, idea tutelar, y pasar a un sistema penal juvenil o penal para adolescentes. Lo primero que hay que aclarar, no crear demasiadas expectativas en cuanto al proceso, pero sí que esta adecuación no implica en modo alguno ningún cambio en cuanto a la edad de la imputabilidad de los menores. Sí cambia la forma en que se gestiona la conflictividad. Hasta los 16 años, el menor es absolutamente inimputable, y en esa etapa cambia sustancialmente, porque hay como una especie, o realmente hay una desjudicialización del proceso, que pasa mucho a la órbita administrativa, que el organismo pertinente es la Dirección de Niñez. En la franja etaria de los 16 a los 18 años, que es cuando ya hay una imputabilidad restringida, es decir, los menores son imputables para todo tipo de delito de más de 2 años de prisión, ahí hay un sistema donde la investigación está a cargo de fiscales especializados, la toma de medidas o la recopilación eventual de pruebas a través de allanamiento, intervenciones telefónicas, cámaras Gesell, o la realización de lo que se llama el procedimiento intermedio, está a cargo de jueces de control, y el juzgamiento del caso, si llega a juicio, y la eventual imposición de pena están a cargo de los jueces de audiencia. La ejecución de pena finalmente estará a cargo del juez de ejecución penal. Es decir, todos los organismos que actualmente gestionan la conflictividad de adultos van a estar incorporados a la conflictividad de menores. De paso, la circunstancia sirve para terminar con la leyenda de una masiva delincuencia juvenil. la réplica constante en los medios hegemónicos porteños y la bandera del orden que levantan distintos sectores políticos falsean la realidad, manipulan y confunden. Ocio deja muy en claro que en La Pampa la conflictividad adolescente no llega ni siquiera al 1% y que en el resto de las provincias esos casos tampoco son especialmente notables. La conflictividad adolescente no marca en relación a la conflictividad penal un problema grave en La Pampa. Aquí la conflictividad penal no es un problema, no llega al 1% de la totalidad de los casos que se judicializan. Bien. No se ve cuando uno ve la historicidad, por ejemplo, de las personas privadas de la libertad, que eso hubiera aumentado. Muy por el contrario, en otros momentos de nuestra legislación penal, más afincada al paradigma del patronato o de la situación irregular, se ha tenido mayor cantidad de personas adolescentes privadas de la libertad por conflictos penalizados. Sin embargo, en la actualidad casi no hay, y hay incluso momentos del año en que no hay ningún adolescente privado de la libertad. Al nuevo procedimiento penal para adolescentes habrá que verlo caminar para ver si renguea. Pero de arranque, y en un contexto en el que las salidas berretas y atolondradas están a la orden del día, no viene nada mal que pueda haber una mirada que se salga de ese sentido común según el cual los pibes son feos, malos y sucios. La libertad para vos, lo peor es la libertad. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los satélites propios ya se vienen construyendo en Argentina, pero falta poder lanzarlos sin depender de otros países. Ese es el paso que se está dando desde Córdoba y conocemos más con nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio de Carlos Paz. Sí. El camino para la soberanía espacial y comunicacional de nuestro país tiene a la provincia de Córdoba como protagonista. La conquista del espacio está en marcha e incluye a proyectos generados por el Estado y también iniciativas privadas. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, avanzó en la ciudad cordobesa de General Ordóñez con un nuevo ensayo sobre motores del proyecto del lanzador argentino de satélites Tronador 2. Llevar los satélites desde el suelo argentino hasta la órbita todavía es materia pendiente y es lo que viene a cubrir el lanzador Tronador 2 con una capacidad conveniente para nuestras misiones nacionales, pero eso no quiere decir que no pueda ser también utilizado por interesados y clientes de la región y el mundo. Uh-huh. Así que va a estar disponible no solo para las necesidades nacionales, sino también para potenciales clientes. Daniel Roca es gerente de acceso al espacio de la CONAE, el área que tiene a su cargo la fabricación del lanzador. Argentina hoy está en condiciones de diseñar sus propias misiones, producir satélites nacionales y operarlos en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en Falda del Cañete, una localidad del departamento Santa María. La punta, digamos, del ovillo final es la generación de bienes y servicios en función de la información satelital, información espacial, tanto sea para investigación como para aplicaciones de la vida cotidiana o de las empresas, o la producción, quiero decir. En el Valle de Punilla, el proyecto Alfa Centauro, desarrollado por la empresa Punilla Valley, trabaja en la construcción de un nanosatélite, es decir, que pesa menos de 10 kilos. Luciano Lucelo, tecnólogo, fundador de Punilla Valley y coordinador del proyecto, cuenta el uso que puede tener esta tecnología para la región. Este satélite está siendo como todo a pulmón, entonces queremos que sea algo muy altruista. Entonces nuestra decisión es